Viva la Tarde, La Tertulia, Miguel Ángel García Juez. Bueno, pues tertulianos todos, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal ustedes? ¿Bien? La cosa está bien, ¿no? ¿A qué se refiere? En general. Sí, está. No, hombre, está. Cuando se dice la cosa. La cosa. Ya. Se va remontando la crisis. Sí. ¿Usted de dónde saca usted eso? Eso lo dice todo el mundo. Pero no toda la gente. Hay algunos datos. Lo dice el ministro de Economía. Todavía no ayuda mucho el tiempo. El tiempo no ayuda, porque en cuanto peguen cuatro días de esos de primavera, de sol y tal, la gente empieza a olvidarse de la que lleva ahí. Yo vengo del campo y allí está bastante seco. Oiga, el abril lluvioso se está pasando. Y además, gloria, que se preparen, porque como han trasladado la fiesta del 1 de mayo al lunes 2, ¿sí? Otro puente salvaje. Bueno, la han trasladado al lunes 2, ¿por qué? Porque es domingo y por lo visto en domingo no se debe hacer manifestación. Domingo no, es que no hay que protestar, claro. Pero que el 1 de mayo no se ha hecho en domingo nunca. Pero estuve esta semana escuchándoles a ustedes, bueno, se han puesto como el pico hablando de don Mariano Rubio. Hombre, claro. Y yo, claro, ya no quiero sacar el tema, pero es que yo traigo una cosa totalmente inédita. ¿Una exclusiva? Una exclusivísima. Pues venga, soltera. Bueno, la he publicado en el periódico Oviedo. Yo conocí a este señor mucho antes de ser gobernador del Banco de España, cuando su padre era comandante o teniente coronel y estaba destinado en Oviedo a la Policía Armada. Y este chico, los grises, y este era un chico joven, se matriculó en la Facultad de Derecho. Yo creo que hizo uno o dos cursos de abogacía en Oviedo. Y en verano, iban en verano a pasar las vacaciones a una localidad de la costa que se llama Salinas. Un sitio que estaba muy para gente bien. Sí. Y él andaba mucho en moto por ahí con los chicos de su edad y con las chicas y tal. Y un amigo mío era de la pandilla aquella, iban a los guateques y tal. Y este andaba en moto. Y la gasolina que cargaba en la moto, esto lo sé porque mi amigo iba muchas veces con él, la pagaba con tickets del Parque Móvil Ministerio. O sea que ya le viene de pequeñito. Tenía gasolina normal. Sí, la gasolina sería normal, pero de todas formas se los debía de robar a su padre. De todas formas, hay una cosa que comentaba antes don Carlos, tiene razón. Publica hoy el periódico El País un titular que dice que el fiscal general, que por lo general no suele ser muy rápido en sus intervenciones, fiscal general del Estado, y le considera que en la actuación de Rubio será un delito claro e inequívoco. Hombre, no son formas. No, en Estados Unidos, no es bien para decir si un fiscal en Estados Unidos, no, dice, el fiscal lo que puede decir es que hay indicios de... Y por eso se abre una investigación. Eso sí. Pero no puede condenar a un... Estados Unidos, un fiscal dice eso y el reo, aunque haya matado a 27, ya es inocente. Claro. Y luego hay una culpabilidad sobre la presunción. Y luego hay una cuestión que también es muy importante, porque hay una especie como de tendencia nacional a mezclar las dos cosas. Es decir, es lo mismo el caso de Rubio y el caso del señor Roldán. Bueno, no tiene nada que ver. El señor Roldán ha robado directamente. Sí, el señor Rubio no ha robado. Ha abusado de la confianza, del cargo, de todo lo que usted quiera. Y ha cometido un fraude fiscal. Los dos. De todas formas, de lo de Roldán, ahora se descubre... No, pero es que hay una cierta tendencia a que sean dos casos iguales. Pero hay una cosa de Roldán que no entiendo. Que, por ejemplo, ahora se descubre que había un piso donde tenía su segunda esposa que figuraba como piso franco de la Guardia Civil. O sea, Un ático de lujo. Eso no lo sabía nadie de la Guardia Civil, quien vivía allí. Pues mire, durante 1988 y 1989... Bueno, pagaba 150.000 pesetas al mes por el alquiler. Eso no es un ático. ¿Cómo están los áticos? Estamos hablando del año 88 y 89, ¿eh? Ojo. Entonces no la actual, sí. No. Fue antes de casarse con la segunda. Eso. ¿Fue antes de casarse? Sí. ¡Ay, aquí se confirma mi teoría! ¡Dios mío! ¿Cuál era su teoría, hombre? Don Luis, antiguamente a las queridas se las ponía un piso. Eso era tradicional. Si eran muy agradecidas, se las ponía una mercería. Pero ahora van a cargo de los presupuestos generales del Estado. ¿Se ha dado cuenta? También. Bueno, y además, es que ya claro, cuando empiezan a salir las cosas, pues sale todo como tiene que ser. Dice que este señor, el señor Roldán, no hizo declaración de patrimonio a Hacienda en el ejercicio fiscal de 1990. Yo eso es lo que no entiendo, de verdad, señor juez. ¿Que no es olvido? No, ¿cómo que tener ese olvido? No lo tenés olvidado, eso se hace por si cuela. Sí, yo... claro, pero hombre, no cuela, ¿no? Bueno, pues mire usted. Yo lo más gracioso, esta mañana leyendo la columna de nuestro admirado Manolo Vázquez Montalbán, sí. Que decía, cuando el señor Hernández Moltó le insistía, haga algo, señor Rubio, haga algo, dice. Y don Mariano no podía hacer más que dos cosas, o ponerse a llorar o pegarse un tiro. Claro, haga algo. Solo podía o ponerse a llorar o pegarse un tiro. Bueno, yo creo que hizo lo que, vamos, lo que sabía esperar. Bueno, pues entonces, si tú no eres consciente de eso, consciente. Quiere decir que alguien ha actuado a espalda suya. Vaya usted contra el señor de la Concha, que es el que ha actuado claro, en contra de usted. Claro. Sí, si usted no es consciente de eso... Ahora, ir para que te den bofetadas, yo no sé para qué fue. Dice, porque por lo menos dice... La señora Rudí y el señor Frutos estuvieron duros, pero se abstuvieron de comer carne humana. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a tener... Don Manolo está muy bien. Yo esto de la primitiva... Que le han tocado un montón de millones. 123 millones. Eso es la releche. Eso sí que es un pelotazo. Vamos, me cago en 10. ¿Qué? Me tocan a mí... Eso sí que es un pelotazo, ¿eh? Bueno, si me tocan a mí, yo juro solemnemente que le quito a todos ustedes de trabajar para toda su vida. Aquí, delante de nuestros millones de audiencia. Me tocan a mí 1000 y pico millones, les quito a los cuatro de trabajar para siempre. Tengo usted cuenta que Don Ladis gasta mucho, ¿eh? Es igual. ¿Sí? A mi cargo, los cuatro. O sea, que nos pone usted en nómina directamente. Nada. Nos lleva de agradadores suyos. Es nada. Para jalear. Es cierto que no da para tanto, ¿eh? No, 1.200 millones no da para tanto. Oiga, don Luis. A ver si hace usted como si lo pegue. No, venga. Hay que emplear en esto solo la renta. 1.300 millones. Pero solo la renta. No va a gastarse el capital en algo. ¿Se sabe las rentas de 1.300? ¿Qué puede conseguir de este tipo? Un 10%. Eso con la gorra. Un 10. Eso con la gorra. 1.300 millones. El pico lo dejamos. 1.300 al 10%. Millones. 130. Pero más del 10. Pero somos 5, ¿eh? No se puede, pero... Somos 5. No queda mucho, ¿no? Pero sale a 20 millones, a 25 millones al año, hombre, no está pero mal. Es que don Alfonso... 25 millones al año, que queda para no trabajar. Yo no he dicho que quitaba de trabajar. Pero oiga, mujeres, oiga, que en este país, con 25 millones al año se vive muy bien, ¿eh? Divinamente. Hombre, sí, sí, hombre, solo faltaría eso. Vamos a empezar ahora como los programas que dicen que somos ricos. Si quiere ya vamos haciendo planes, ¿cómo nos lo vamos a gastar? Sí, bueno, pues si quiere nos ponemos la tarea. De un momento a otro le toca la primitiva a don Alfonso. No estaría mal, ¿eh? Nos presentamos allí con el recibo. El problema del 10%, esto está grabado. 130, que es 55 son para yo lo que digo lo mantengo. Va a misa, ¿eh? Claro. Les quito de trabajar. Escrito en este papel está cuando don Alfonso realizó. Y lo que aquí él escribió, mantenido está por él. Bueno, sí. Pues hacemos una pausita. Pues son las 4:41. Ahora les digo yo de lo que vamos a hablar, que no les va a gustar a ustedes nada. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez, Antena 3. Hola, Luis. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué ha pasado con tu pelo? Es increíble, pero si pareces otro. Me he aplicado el tratamiento capilar a Cani, eficaz en un 90% de los casos. Ah, sí. Mira, llamé al teléfono 91-562-0319 y me lo enviaron a casa por solo 16.500 pesetas, bueno, más gastos de envío. Oye, a mí se me está cayendo también. Explícame esto. Vamos a ver. Mira, lo puedes pedir llamando al 91-562-0319 y te lo llevarán a casa. Ah, sí. A Cani está elaborado con sustancias vegetales y naturales. Y además, al mes detiene la caída del pelo. Y a las 5 o 6 semanas nacen nuevos cabellos. ¡Qué barbaridad! Sí, está indicado para la alopecia y para todo tipo de problemas capilares, tanto en cabellos secos como grasos. Oye, pues me interesa mucho. Pues anótate el teléfono. A ver, mira, 91-562-0319. Gracias, lo voy a pedir ahora mismo. Pida ya el revolucionario tratamiento capilar a Cani. Quedará sorprendido con sus resultados. Llame al 91-562-0319. Viva la tarde, la tertulia, Miguel Ángel García Juez. Hay que tener mal gusto, pero mal gusto, ¿eh? Fíjate que han presentado un perfume en Yugoslavia, que es el envase es una granada de mano, ¿no? Y dice que se llama Serbio. Ya empezamos. ¿Cómo se puede tener tan mal gusto? Sí. Hay gente para todo, que decía el otro. Pero desde luego... Ya que olerá a pólvora, claro. Es lo mismo. Dice que es una réplica de una granada de mano abrazada por la forma de una mujer. Además es una horterada en la botella. Sí, y además era un mal perfume. Antes había, por ejemplo, anís en botella, que era un torero. Sí. Luego también hay anís, que es la virgen de no sé cuántos y todo esto. La botella de Coca-Cola. Hombre, pero un país que se ha marcado por una guerra. Y este licor, hombre, de Mayweather. Ya hay un licor que es un fraile. Hay un licor que es un fraile. Frangélico. Frangélico. Es un licor muy majo. Sí, muy majo. Claro. Oiga, el otro día me pasó una cosa muy graciosa hablando de perfume. Me he acordado, porque es una cosa que le pasó a mi hija, que tiene mucha gracia y muchísimo talento. ¿Su hija? Su hija. Sí. Sí. Bueno, y estábamos en la huerta y le pasó un operario agrícola cerca. Y labrador, vamos. Había un tufillo característico. ¿Será que y se debió de quedar con el tema, ella no dijo nada. Pero luego fuimos a merendar, hay un merendero, y al pasar el camarero y servir no sé qué, también le pasó el alerón por al lado. Me cantaba. Y entonces se vuelve Marinita y dice, mami, este camarero usa la misma colonia que el otro de esta huerta. Pero lo dijo con una inocencia. Usa la misma colonia. Es el colonia que el labrador, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues le decía que vamos a hablar de la guerra contra el tabaco. Porque yo estoy en mi cruzada, por ejemplo. Muy bien. Y entonces viene el doctor Carlos Escudero, que es presidente del Comité de Prevención de Tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, el doctor Carlos Jiménez, que es neumólogo de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de la Princesa de Madrid, y doña Dolores Ongil, que es socióloga. ¿Y quién viene defendiendo? ¿No viene nadie a favor? Yo defiendo a favor. Oiga, yo digo que ¿por qué en vez de prohibir el tabaco no prohíben el cáncer? Claro. Que sería mucho más efectivo. Claro. Claro. Así como pues... es más fácil, ¿no? Hombre, y estos señores que prohíben el tabaco es probable que sea. Pues se lo preguntaré, no lo sé. Así que los que quieran participar, que nos llamen al 442-1590. Pero bueno, ¿usted de qué bando está, hombre? ¿Eh? Yo estoy a favor de los fumadores, pero yo no debo de fumar. Igual no puedo fumar, pero yo estoy a favor de los fumadores. Si no puedo renegar de mi raíz. De su historia, no pueden renegar de su historia. Es que yo he fumado toda la vida, don Larry. A los 10 años era fumador. Yo también. Y no se ha ido usted para allá de milagro. Por ser fumador. Por ser fumador, y ahora por eso lo fumo. Pero mire, claro, a qué edad ha llegado fumando. Y bueno, y ha tenido la suerte de que le han avisado. Si no, fumador deja de fumar. Empedernido, que se ven. ¿Eh? Le tenemos aquí a don Ladi. Fumador y una caja pino. Empedernido. Seguramente hablando de empedernido cuando don Juan de las Bridas un día al espía ruso, aquel que iba allí, que se bebía una botella de whisky todas las tardes, y salía con un peo que no podía subir los escalones. Y un día ya se enfadó con él y dijo: bueno, ya está bien, porque es usted un bebedor empedernido. Empedernido. Pero eran más empedernidos los fumadores que los bebedores. Había un espía ruso que no hablaba nada. Se sentaba allí y observaba. Y se bebía una botella o dos de whisky diaria. Por cierto, por la tarde. Ahora que la mañana a lo mejor se tomaba. Ahora que ha citado usted las bridas. Y salía, tomaba carrerilla desde el medio del bar, subía la escalerita y ya con el impulso iba pum pum pum, porque vivía en el hotel zurbano que estaba ya al volver. Y ya iba con el impulso hasta el hotel. Por cierto, me ha acordado, don Alfonso, ahora que ha hablado usted de las bridas, que al señor Balbín le han largado otra vez de otro sitio, de la tele. Bueno, se han cargado la senda. Pero que es... Sí, se han cargado, sí. Pero eso desde hace una semana esa noticia. ¿Dónde vas a entrar? Pero es que... Otro capital, don Alfonso, ¿cuánto? Pero bueno, ¿y eso a qué viene ahora? Es que íbamos todos a la misma. Yo le advierto que ya me estaba teniendo porque estaba en muy mal horario. A las 2 de los cuartos. Y parece que estaba puesto a mala idea, ¿eh? Sí. Pero la verdad es que era un programa bien hecho, como todos los que hace don José Luis. No, sí estaba bien. Y la verdad es que, bueno... Dice que asuntos sociales... Pero tendrá otra cosa, seguro. Ya calcula que en España hay 16.000 vagabundos. Pues a mí no me parecen muchos. ¿Cómo los no han contado? No son muchos. Es que deberían darles un sueldo casi fácilmente, porque... No, pero... En Suecia están alimentados los vagabundos. Pero de todas formas hay una cuestión que es curiosa, porque esto es un asunto que... A mí me parece que está muy mal hecho. Este es un tema que lo hemos tratado en alguna ocasión. Y a mí siempre he pensado, digo, esta pobre gente, porque está en la calle tirado. Es que hay muchos que no quieren. Que se niegan. Doña Cristina podía darles un estipendio de la mínima. Tienen estos sitios donde les dan de comer gratis. No, pero podían darle un sueldo. Es que en Suecia les daban un sueldo a los vagabundos. Pequeño. Sí. Es una cosa que me llamó poderosamente la atención, porque pensaba que es que no había sitios. No, es que no quieren, es que se niegan. Se niegan a dormir en albergues. No quieren. Los vagabundos viven divinos. Las estrellas por todo techo. Es su divisa. Las estrellas por techo. Claro. Es que hay vagabundo y vagabundo. Ya le conté la historia de un clochard que rechazó unos zapatos de antes, nuevos completamente, porque dijo que lo sentía, pero él vestía siempre de azul marino. Sí, claro. Y el azul marino no pegaba con el ante, no. Claro, no pegaba. Pero ustedes no están de acuerdo con el número, y aquí lo dice, dice. Aunque no hay datos fiables al respecto. No debe haber. 16.000 es muy poco. A mí no me parece mucho para una población de 40 y tantos millones de ciudadanos, no parece. De clochard. Es que no es lo mismo el clochard que el peligüeño. El problema, don Luis, es que si deciden pagarle el sueldo, el mínimo, a los vagabundos, que yo podría estar de acuerdo con usted, inmediatamente aumenta la cifra a varios millones. No. Eso es demasiado duro para que... No. Uno no se hace vagabundo por las 40.000 pesetas que le pudieran dar, ¿no? Claro. No lo creo usted. Esto es una vocación. Pero además demostrando que es vagabundo. Yo soy vecino de Uros. Bueno, muy difícil. Es una vocación. En el final de Reina Victoria hay un par de cosas. Es una gente que no se allana a las convenciones sociales. Y no pide limosna, ¿eh? No, pero hay vagabundos de buena familia. Vagabundos que no piden limosna. No. Esto es que yo digo lo tío. Y además, ¿y de qué viven? Llevan todo el equipaje en el bolsillo. Pues, a lo mejor alguna pensión o algo. En un carricoche. Los clochards en Francia llevan un coche de niños. Sí, bueno, pues estos llevan un coche de supermercado. Sí. De esos que se meten en la jaula. Sí, eso es muy frecuente incluso en Estados Unidos. El vagabundo que va con el carrito robado, claro. Hay un barrio en Nueva York que están todos durmiendo en la acera, de día. Y debe ser hombre de muy buenos sentimientos y tal, porque se dedica a recoger gatos y perros que los tiene con él en el carricoche. Sí, los tiene, sí, otro que coge papel, cosas así. Hay, no sé si son dos o tres novelas de Simenón, de esas del comisario Maigret, que hay un retrato ahí del mundo de vagabundos y de clochards de París y tal. ¡Qué maravilloso! Oye, ¿cuándo vamos a tener al mariachi? Pues, ahí estamos. ¿No? Se le ha descontrolado el mariachi a don Alfonso. Hoy no se me ha descontrolado, es que lo tengo... Precisamente hoy he recibido unas fotos que me ha mandado don Joaquinito Ruiz Jiménez a casa, que me hizo el otro día cantando One Day One Mariposita Volaba in the Garden. Pero ¿cómo había seguro? Y el Jalisco no te raje. ¿Cómo había seguro de la vez? El festival que tuvimos el otro día. Y me acordó y digo, voy a llamar a Gonzalito porque esto ya... ¿Qué letra es esa? ¿Tiene singular esa letra? Esta es una canción que estrené yo hace 20 años más, una tontería, que se llama La Mariposita. Y es de usted, la canción. Sí. One Day, One Mariposita, Volaba in the Garden. Bueno, pues... No puede darnos algunos pasajes de La Mariposita. Sin melodía queda. Esto lo promete para la próxima. No, voy a ver si llamo ya, y si me está oyendo, que venga, hombre. Ya está bien de afinar. ¿Es que está afinando? Sí, lleva afinando una semana. El órgano de Covarrubias. Sí, el órgano de guitarra. El diablo. Bueno. ¿Les he dicho lo que vamos a hablar hoy? Sí. ¿De la guerra contra el tabaco? Sí. Bueno, de todas formas, les veo así como un poco... Es lunes. Les veo como de lunes, ¿eh? Y los lunes, claro, nerviosos, porque como mañana es lo del Estado de la Nación, y como no sabemos cómo está la Nación... Y no sabemos lo que tenemos que decir. Esto va a ser tremendo, lo que se va a oír ahí, ¿eh? Sí, ya se sabe. Sí, bueno, pero... ¿Quién es el primero que habla? ¿Cómo va eso? Don Felipe González, mañana. Ah, ese primero, o sea, las siempre en el Estado de la Nación habla primero el presidente. Ah, ¿y como cuánto tiempo? Y luego, de menor el discurso del Estado. Pues luego le contestará abierto. Pero ¿como cuánto tiempo habla? Pues una hora y media hablará. Y eso empieza a las 4, ¿no? No se lía. Vamos a ver. A las 12 de la mañana habla el presidente del gobierno. Y a las 4 de la tarde inicia el líder de la oposición, el señor Andrés. Ah, bueno, lo entretenido son las bofetadas, o sea, a partir de las 4. A partir de las 4 es cuando empieza el señor Andrés. O sea, habla Felipe y tenemos un programa especial. O sea, habla Felipe González y luego se van a comer todos. Sí. Para reflexionar. O se quedan por ahí dando una vuelta. Luego hay réplica. Ahora, hoy me parece que es interesante. Viene a última hora de la tarde. Parece que será uno a uno. No, ahora parece ser que, no sé al final cómo ha quedado, pero se estaba comentando que, a diferencia de otras veces, que se espera que terminen todos y luego el presidente va contestando, en esta ocasión va a ir contestando sobre la marcha. Mañana interviene el señor Aznar, por ejemplo. Suelta todo su speech y en vez de continuar los grupos parlamentarios interviniendo y luego el señor González entra de nuevo, pues ahí mismo pide la palabra y le replica. Sí, uno a uno. Y vuelve a replicar. Esto tiene una ventaja, pero es muy difícil de que se conciencien. Cuando tenga que hablar el último, que entienda que ya lo han contado todo, que no se le va a ocurrir nada nuevo. No, pero eso les da igual a estos señores. Que no se le va a ocurrir nada nuevo. No, pero ellos cuentan lo mismo. Ya lo vi el otro día con la comparecencia del señor Mariano Rubio. Sí, no daba nada. Cada uno... Y todos eran iguales. Bueno, así que... Bueno, así, bueno, entonces, no, pero de todas maneras, vamos a insistir que mañana a partir de las 4 de la tarde. La sentencia será a favor de Felipe, ¿no? Pues hombre, más o menos supongo que sí, ¿no? En eso está mal. Todo sea que a última hora se salte del barco. Claro. Y le deja los pies a los caballos. Pero mayormente sí, como decía el otro. Bueno, pues decía que mañana a partir de las 4 de la tarde, en este, primero por la mañana naturalmente, a las 12 y por la tarde, en este programa vamos a seguir todas las comparecencias de los distintos grupos parlamentarios en el Congreso. Entonces mañana no hay que venir. De los diputados. Mañana no hay que venir. Sobre Estado de Nación. Les doy permiso. Ah, pero es igual, ¿no? No, no, no se cobra. Es lo que se refiere, no se cobra. No se cobra. Esto es una aportación al Estado. No, venimos, no hablamos, pero venimos. Es, claro que sí. Venimos. Sí, señor. Y no, vamos, cualquiera diría que esto lo hacemos por amor al arte. Estamos al lado del habilitado, para que se note que estamos aquí. Vale, vale. Al lado del habilitado sentado. Pues siéntese usted donde quiere. Mire, dicen que la morgue de Los Ángeles comercializa recuerdos para coleccionistas morbosos. Vaya disgusto que me acaban de dar. ¿Por qué? Hombre, porque mañana no trabajamos. Ah, vamos a estar desoficiados sin saber qué hacer. Dice que el depósito de cadáveres de la gran urbe californiana ha descubierto un filón comercial para paliar sus dificultades presupuestarias. Dice que la oficina forense ha comercializado con éxito una peculiar línea de productos como toallas con la silueta de un cadáver, etiquetas para los dedos de los pies, relojes con tibias como manillas. Bueno, pero la gente que mal gusto tiene, ¿verdad? Sí, pero hay gente coleccionista de todo, hombre. Ya, pues han recaudado desde agosto 28 millones de pesetas así a otro lado. Sí. Con estas porquerías todas. Toalla con silueta de cadáver, vamos. Esto es para qué, es para regalos macabros, que uno va a Estados Unidos y vuelve con un regalito. Va a ser una, para hacer gracia. Mira estos americanos cómo son. Mira. Eso puede haber una tienda de esas que hay en Estados Unidos para todo. No, y pero pronto la propia morgue. Pronto habrá una aquí. Es un poco, ¿no? Hombre, hay museos, por ejemplo, museos funerarios en España y hay alguno. Sí, no, nada, pues le parece a usted también. Y ahí venden recuerdos también. Yo encantado. Encantado, si le gusta. Eso sabe mucho. Luis, ayer publicaba usted, fue ayer, ¿no? Sí. Una cosa muy interesante de las guías. Sí, de las guías, sí. De las ciudades. Sí. Sí. Que el que lo ha hecho no ha estado nunca en la ciudad, ¿no? ¿Cómo? Que el que hace las guías no está en la ciudad. Bueno, no es condición indispensable. Pero casi es mejor no estar porque tiene uno otra perspectiva. Claro, otra perspectiva distinta, sí. ¿Sabe quiénes son los niños españoles que más colesterol tienen? Los andaluces. Tuberculosos. No, hombre, colesterol. Ah, bueno. Los andaluces, ¿sabes por qué? Esto de los andaluces en general. Es una encuesta, hombre, un estudio que han hecho. Los andaluces, pues hombre, no. Según un estudio realizado. Los andaluces de Barcelona. Algún andaluz que va cargado. Algún andaluz que va cargado. ¿Y por qué? ¿Qué comen? ¿Bocatas? ¿Muchos bocatas? No, pues dice que... Y parra. Claro. Sí, precisamente son los que más aceite de oliva toman. Claro. Lo cual quiere decir que tienen menos colesterol. Mire, una tasa alta de colesterol no implica necesariamente la aparición de esa enfermedad, pero es un factor más de riesgo junto con el tabaco, el sedentarismo, la hipertensión arterial, la obesidad y otros factores de tipo genético. Claro. Dice, mira que está bien pensado que en el sur coman gazpacho y en el norte bacalao. Sí, sí, sí. Mira que es cosa de ver que el mar no llegue a Sevilla y se quede en Santander. Sí. Y qué penita me da que en Sevilla la girarda no se refleje en el mar. Porque estaría bonito comer pescado frito en Soria y escudella en Don Benito. Sería como un volcán, como bailar fandanguillo con acento catalán. Por eso está bien pensado en el sur coman gazpacho y en el norte bacalao. Anda. Está estupendo. ¿Es suyo? Esto es de España. ¿Eh? Eso es del maestro Jorge Llopis. Ah, el maestro Jorge Llopis. Sí. Bueno, ¿no tiene otra cosita así para animar esto un poco? Mucha no, ahora nos hace mucho cantar lo de la mariposa. Viva Madrid, que es la corte. Sí. Sin fondo. Viva Madrid, que es la corte. Viva Málaga, la bella. Y para puertos bonitos, Barcelona y Cartagena. Bien. Eso es un mirabrán. Una cartagenera. Sí. Bueno, venga, pues cuéntenos otra, hombre. Venga. Sin guitarra. Ah, venga, claro. Sí. ¿No le sale alguna así a bocajarro? Guitarra. Pero... Pero es que es lunes. Sí, claro. Yo le veo como un poquito, espesa, le veo como... Pensando, oye, como espesito. Una cortita. Espesito. Sí. Claro. Mañana no hay de 20. Voy a decir una lilla. Niñas que buscáis marido, no los busquéis en los bares que están llenos de microbios. Buscadlos en los altares y encontraréis buenos novios. En los altares, señor. ¿Va a buscar un novio en el altar? Pues así lo dice la poetisa. Pero es una poesía. Se va a referir a los curas. No, yendo a la iglesia, pues conoce gente de la que va a la iglesia. No, hombre, eso es... Es una figura literaria, lo de altares. De la Florida y... La tradición está. A ver, don Alfonso, ¿alguna cosita más? No, era una fabulilla de la que hacía también don Jorge, de copiando las fábulas de Iriarte y Samaniego, hacía una fábula que era la fábula de la chacha y el grifo. Y dice así: una chacha de Alcorcón que en la capital vivía le daba a un grifo la tía con abundante asperón. El grifo, aquel achuchón, sufrió con paciencia asaz, mas le dijo: oh, contumaz, ¿por qué me causas molestia? Date brillo tú, so bestia, que buena falta te hace. Bueno. Pero, José, si esa memoria la hubiese empleado usted... Para... Sí, para hacer arquitectura. Había terminado la carrera. Es que no era una cosa de memoria, hombre. Era una cosa, de talento. Bueno, ¿no? Pues el derecho hipotecario sería usted registrado. Yo siempre he carecido. Ya. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vieron ustedes ayer el partido, eh? El encuentro en el estadio Riazor del Deportivo y el Tenerife. No, el chupachus. No. Les dieron 30.000 chupachus allí. Sí, al personal, para endulzar. Se dejaba de fumar el entrenador, ¿no? No, eso es porque bueno, el señor Cruyff. Ah, bueno. Sí, porque el señor Cruyff, cuando que siempre... toma un chupachus, claro, tuvo y declaró que su gran error había sido fumar, etcétera, tomó un chupachus. Estamos muy contentos todos los que hemos dejado de fumar, porque la cantidad de conservantes que llevan los caramelos tendrá otra enfermedad, la más de divertida, pero no fumará. Después, ¿usted quiere cargarse al señor Cruyff? Yo estoy en contra de los maximalismos y de la guerra del tabaco y todas esas. El que, hombre, dejen fumar. Don Luis se va a liar un caldo gallina, hombre. Medio. Para que, claro, lo que fuma Don Luis será para prohibirlo. No. Pero todavía hay ideales. Usted va a fumar caldo de gallina. Usted va a fumar caldo de gallina. Le digo yo que el que tuvo mucha gracia fue Don Arsenio. Usted no es caldo de gallina. Caldo de gallina de color amarillo. Que no había tomado chupa chup porque no había dejado de tener la boca seca en todo el partido. Era imposible. Bueno, pues nada, hablamos en unos instantes de la guerra contra el tabaco. Andy, váyanse. Venga, vamos a echar un caldo de gallina y hablar de la guerra contra el tabaco. Pues de la guerra contra el tabaco hablamos en unos instantes. 4.42, 15.90. Y echamos un pitillo. Qué buen tabaco este, don. Lo fumaba mi padre. Excelente tabaco. Antena 3, son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Noticias.